en un lugar muy especial, Sudaca, en Chapinero. Dirección carrera cuarta 5832, a las 9:30 estaré allá con canciones como esta. Así que imagínense ese sonido. Mientras tanto, vamos a continuar ahora con música. El turno es para un cover, Panic at the Disco, con una canción original de Outkast. Esto dice así: Hey ya. Baby, don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna fucking stand to see me walk out the door? Don't try to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad, we're sticking two together, cause we don't know how. Sabor de la noche. MC. Carrie, un éxito de 1997 a esta hora en El Sabor de la Noche. Honey, le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con la que yo creo que es la Mariah Carey en nuestros tiempos, Ariana Grande. Una canción que ella hizo como invitada especial de su entonces pareja Mac Miller, que en paz descanse, del 2016, esto que se llama así, My Favorite Part. I'm gonna be your lover, you might. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico de los 90 a esta hora, de 1996, del álbum This Fire, el éxito más grande de la carrera de Paula Cole. Where Have All the Cowboys Gone, en el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Estaremos aquí hasta las 9 de la noche y los espero a las 9:30 en el Sudaca, en los viajes vinileros, compartiendo mi música favorita en vinilo. Carrera cuarta 5832. Entrada libre, así que allá los espero. Vamos ahora con esto. El turno es para Lady Antebellum y una canción del año 2012. Luego vamos con una canción de la que se dice se basó Lady Antebellum para esta canción. O sea, se dice que esta canción, Need You Now, es un plagio de la que va después, que es Eye in the Sky de The Alan Parsons Project. Mientras tanto, Lady Antebellum, Need You Now. Can't fight it anymore.

Un éxito del 2011, homenaje al señor Mick Jagger, Maroon 5 y Cristina Aguilera con Moves Like Jagger. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora con algo de Soul de los 70, una banda británica. Esto fue número uno en 1975, Hot Chocolate con You Sexy Thing. Baby, don't even gotta try. I like shouting, make it better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. Canciones más importantes del año en un remix muy especial por Breakpart. Lizzo con Juice, soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con el señor CeeLo Green. Y una canción que tiene un título que originalmente era una grosería, pero pues para que sonaran emisoras le pusieron una palabra un poco más suave. Y la versión que conoce todo el mundo en la radio es esta que vamos a poner ahora. La canción Forget You, CeeLo Green en El Sabor de la Noche. Forget her too. Said if I was greater, I'd still be wager. No, wait, that's a shh. And although there's pain in my chest, I still wish you the best. But I forget you. Oh, yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more an Atari. But the way you play your game ain't fair. I pity the fool that falls in love with you. Oh, she's a gold. Well, just go to she knows. Ooh, I've got some news for you. Yeah, go on and run, tell your little boy free. See you driving round town with the girl I love, and I'm like, forget you. I just the change in my pocket, it wasn't enough. I'm con este éxito nos despedimos hoy en El Sabor de la Noche. Del 2008 llega Rihanna con Don't Stop the Music. Soy Emilio Sánchez. A las 9:30 hoy estaré en El Sudaca, en Chapinero, carrera cuarta 5832, en los viajes vinileros, compartiendo mi música favorita en vinilo. Así que pásense por allá, esto va a estar espectacular. La entrada es libre, además. Mientras tanto, los dejo con Rihanna y esto que es Don't Stop the Music. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales.